En resumen, ¿qué queremos? Más poder, más recursos y más autonomía para las regiones. Esto significa consensuar, y no veo otra manera de hacerlo, sin una nueva constitución que reconozca y garantice que Chile se construye con el aporte de todos y no solo con la mirada centralista de Santiago.